falleció el actor norteamericano Tab Hunter. Tab Hunter fue un actor, cantante y guionista estadounidense nacido como Arthur Andrew Kelm en la ciudad de Nueva York el 11 de julio del año 1931, hijo de los inmigrantes alemanes Charles Kelm y Gertrude Helien, que se divorciaron y vivió con su madre y su hermano en Santa Mónica, donde a los 15 años se alistó en la Guardia Costera, engañando con su edad, porque no podría entrar con una edad tan joven. En su juventud sufrió arrestos por variados desórdenes y compartió en una oportunidad la prisión con el actor Rory Calum. Cuando accedió al cine, se bautizó con el nombre de Tab Hunter y actuó en 44 películas desde el año 1950 hasta 1996. Y como cantante, logró en un sencillo, Young Love, Amor Joven, que fue número uno en el Billboard allá por el año 1957. En la televisión realizó el show de Tab Hunter y participó en dos episodios de la serie The Fall Guy, 1983-1984. Podemos recordarle de su filmografía La Isla del Deseo, del año 1952, Grito de Batalla, Colinas de Fuego y Cacería en los Mares, 1955, La Escuadrilla Lafayette, 1957, Héroes de Barro, muy buena película, 1959, Viaje al Centro de la Tierra con James Mason en 1960, El Placer de su Compañía, 1961, La Flecha de Oro, 1962, Los Seres Queridos, una comedia un poco morbosa, del año 1966, esas comedias tipo negras, ¿no? Rifles Hostiles, 1967, El Juez del Patíbulo, 1972, Wonton Ton, el perro que salvó a Hollywood, 1976, Caballo Negro, 1992, siendo su último trabajo Salvaje Bill, del año 1994, porque luego se retiró. Esta es parte de su filmografía, porque les recuerdo que actuó en 44 películas. Escribió una autobiografía donde confirma su homosexualidad y rechaza la veracidad de que tuvo romances con Natalie Wood o Debbie Reynolds. Había admitido que ser gay por los años 50 o 60 era un gran problema, no se sentía cómodo en el mundo de Hollywood y se vio obligado a mantener con dificultad una doble vida a través de una larga relación con el también actor Anthony Perkins, reconocido homosexual que falleció de SIDA, y con el campeón de patinaje Ronald Robertson, antes de comenzar su relación con quien fue su pareja por más de 30 años, Alan Glazer. Tab Hunter tiene una estrella en el Paseo de la Fama del Hollywood Boulevard. Falleció en la ciudad de Santa Bárbara, California, a los 86 años, el 8 de julio de este 2018. Adiós a Tab Hunter.